hola, hola, bienvenidos, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Bueno, estamos acá en este verano de Villallardino. Un calorcito raro, rari, como dicen ahí, este calorcito. Bueno, esperamos que estén muy bien, escuchando ahí del otro lado. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Bueno, nosotros estamos en Villallardino, como dije recién. Esto es Radio La Minga, que funciona gracias a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, aquí en Villallardino. Nuestra dirección es Avenida San Martín 357. Estamos justito al lado de la biblioteca, en el pasillito que lleva hacia la radio. Nuestro teléfono para que te comuniques con nosotras es el 3548-497812. Ese es el teléfono de línea. Y el WhatsApp es el 3548-597634. Te podés también comunicar a través del mail, a través del Facebook de La Minga, a través del Instagram de La Minga, también a través de El Refugio del Peregrino, que así se llama nuestro programa. De este lado del micrófono, como todos los martes de 14 a 15, Gaby Bardoski, y del otro lado del vidrio, Cynthia Richter, haciendo la magia. Ahí en la, como la pecera sería, una cosa así, como una pecera. Bueno, ¿qué tema tenemos hoy? ¿Qué tema tenemos hoy? Prepárense para dejarse ir, para volar un rato, para salir de pronto de este momento presente e irnos a viajar, ¿sí? Un poquito. Los que estuvieron ahí atentos, atentas a los flyers que vamos anunciando el tema, hoy nos toca hablar de terapia de vidas pasadas. Y por eso el temita que pusimos al principio, ¿no? Te conozco de antes. ¿Cuántas veces nos ha pasado de encontrar a una persona, de no conocerla de antes, supuestamente, ¿no? Y sentir que la conocemos de toda la vida, ¿no? Y dices, qué uno, qué raro que me pasa, ¿no? Es como si te conociera. Y ahí es cuando nuestra alma va resonando con aquellas personas que bueno, que van llegando a nuestro camino, a nuestra vida. Es la primera vez que hablamos y es como si la conversación ya lo hubiéramos tenido hace mucho tiempo y vamos recordando. Por eso digo que nos tenemos que dejar llevar por el sentir, ¿no? Por eso que nos hace llegar esa persona, puede ser esa persona, puede ser un lugar, ¿sí? Puede ser una música, algo que nos traslade a algún otro lugar. Por eso decía que la propuesta de hoy es dejarnos llevar. Y antes de ponernos a hablar con nuestro invitado, que lo tenemos acá delante, me está cebando mate, de hecho. El año pasado también estuvo Lean hablando con nosotras, pero salió por teléfono. Y ahora tenemos el gusto de tenerlo acá enfrente, que es mucho más divertido, ¿no? Porque la entrevista se hace mucho más divertida incluso. Cuando me pueden cebar mate se hace más divertida. y no estoy sola acá. Bien, vamos a antes de hablar con él, voy a leerles algunas cosas que nos ayuda esto de la terapia de vidas pasadas, algunos beneficios. Dice, ayuda a liberar las emociones atascadas. Enseña a ver las sombras, las partes en las que no se tiene ética o somos vagos, envidiosos, celosos y aquello de lo que nos sentimos culpables, víctimas o verdugos. Al verlo, tenemos la oportunidad de transformarlo. Enfrenta a miedos más profundos para quitarles el poder. Se aprende a relativizar los traumas de la vida, a perdonarlos, a descubrir la compasión como el camino. Enseña los talentos ocultos. Bueno, esto es algo nada más, ¿no? Como para ir entrando en tema. Pero la realidad es que ayuda a muchas cosas más. Y esta terapia, bueno, ahora Lean nos va a contar, creo que arranca de este psiquiatra, ¿no? Brian Weiss, bueno, por lo menos uno de los más conocidos, ¿no? Hay muchos otros. Así que sin más te voy a dar la bienvenida. Hola Lean, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Gracias por la invitación. Uh-huh. Y sí, el más conocido es Brian Weiss, si bien hay otros autores que empezaron mucho antes que él. Uh-huh. Brian Weiss se encuentra en una situación de terapia es el psiquiatra, sí, y se encuentra con la sensación de que su paciente no estaba en una sesión de terapia convencional, sino uh-huh, que había pasado a otro plano esta sesión. Mira. Entonces es donde él descubre esta terapia tan linda, tan amorosa, que trasciende los límites del cuerpo, que trasciende los límites físicos y que se encarga de sanar el alma, de sanar nuestra parte más energética, ¿no? Bien, bien. Y bueno, él fue como uno de los precursores. ¿Fue el primero? Digamos no fue el primero, pero fue el que la hizo más conocida. Claro, claro. Sí, el famoso libro, bueno, tiene muchos libros, Brian Weiss. Muchas vidas, muchos maestros. Exactamente. Ese es como, cuando uno habla de vidas pasadas, siempre nos vamos como a ese libro, ¿no? Uh-huh. Hermoso, hermoso libro. Bueno, ¿estás de acuerdo con eso que leí, digamos, sí, de los beneficios? Y rescato una palabra que dijiste, que es sentir. Uh-huh. En donde la terapia de vidas pasadas lo que busca es eso, busca sentir. Muchas veces lo que nos ocurre en la cotidianidad de los días, se trata un poco de eso, del no querer sentir los miedos que tenemos, del no querer mirar hacia adentro, uh-huh, porque lo que se busca es ese insight, uh-huh, es esa visión hacia adentro. Bien. Entonces, bueno, hay que animarse, porque muchas veces una de las consultas que surge es, tengo miedo. Una de las preguntas es, ¿estoy hipnotizado? ¿Estoy en algo que no me voy a dar cuenta? No es así. Siempre estás consciente, siempre estás consciente del aquí y ahora, pero se usa un estado de conciencia expandida. Bien. En donde vos estás consciente tanto de donde estás ahora como de muchas otras partes en donde el subconsciente muchas veces está operando. Sí. Inconscientemente en nuestras reacciones cotidianas. Ajá. Muchas veces nos encontramos reaccionando ante situaciones que no nos damos cuenta por qué reaccionamos así. Por ejemplo, podemos sentirnos ahogados al entrar a un ascensor. Claro. O sentirnos en un colectivo con mucha gente, una sensación de incomodidad. Entonces, después seguimos con nuestra vida, pero en el momento sentimos esa incomodidad y todo eso puede venir de algún trauma. Sí. Y ahora vamos a definir lo que es trauma, uh-huh, para que entendamos un poquito. Sí. Que haya sido o de un momento de una vida pasada, de un momento de nuestra vida intrauterina, porque también vamos a hablar un poquito de eso, de cómo se nos quedan grabadas las sensaciones que tenemos o que tiene nuestra mamá cuando estamos en su panza. Exacto. Y también puede venir de nuestra niñez. Muchas veces olvidamos experiencias por el solo hecho de que la pasamos tan mal. Entonces el alma elige salirse del cuerpo, esa parte energética nuestra trata de salirse del cuerpo para no sentir ese dolor, esa frustración, ese miedo, esa ansiedad, pero después queda mirando esa experiencia. Claro. Y el resto de la vida lo ve con esa sensación. Entonces muchas veces tenemos un miedo a algo, una sensación y no sabemos de dónde viene, y viene de estas experiencias traumáticas que están inconclusas. Bien. Que no nos permitieron en el momento poder desarrollar, poder hacer, poder sentir, poder pensar todo lo que teníamos que pensar, hacer y decir en ese momento. Claro, por eso digo que no es solamente una vida pasada, ¿no? Esto, bueno, uno coincide en este momento, ¿no? Como que es una línea el tiempo, y ya sabemos que no es lineal el tiempo, sino que es circular, y todo el tiempo están pasando nuestras vidas o un montón de cosas, ¿no? En este multiverso, ¿no? En esta multidimensionalidad. Tal cual. Y pasa todo al mismo tiempo, ¿no? Por eso en el budismo, por ejemplo, se habla de las 3.000 posibilidades, ¿no? Cada vez que uno va a tomar una decisión, que es levantarse a la mañana y abrir la puerta, o sea, ninguna decisión trascendental, se le ponen adelante 3.000 posibilidades, ¿no? Y somos nosotros quienes elegimos en cuál realidad voy a despertar, ¿no? En la realidad de pronto de la queja o de la rabia, o levantarme enojado o enojada, o de pronto decir, a ver, ay, me levanté, gracias por haberme levantado, gracias por el sol que me ilumina, gracias por esta posibilidad. Entonces uno elige, siempre estamos eligiendo en qué realidad queremos transitar, ¿no? Este día a día. Pero antes me gustaría, siempre le hago esta pregunta a los que están de enfrente, a los que están por teléfono también. ¿Cómo, qué pasó en vos, no? Porque a veces uno dice, bueno, uno viene, no sé, de un camino ya lejano, que no sé, que en la familia hay varios terapeutas holísticos, o uno está embebido, digamos, en esa cotidianeidad, o no. O sea, ¿cómo dijiste? Voy a estudiar esto, me voy a formar en terapista de... ¿Terapista? ¿Digo bien? ¿Terapeuta? Sí, terapeuta. ¿Sí? En vidas pasadas. ¿Por qué? Y yo creo que el por qué viene justamente de ahí, de mirar hacia adentro, de permitirte observar por qué te manejas de manera... con patrones ante tales situaciones de vida, por qué se repiten tales situaciones de vida, por qué los aprendizajes son circulares. Entonces, cuando vos te permitís mirar hacia adentro y verte parado en un lugar en donde decís, yo quiero cambiar esto, yo esto no lo quiero más en mí. Hay detonantes en nosotros que, si lo sabemos observar, son un gran gatillo para un cambio, para crear nuestra realidad de una manera distinta, ¿no? Entonces tenemos que permitirnos observar eso, que viene de la mano con lo que decís, con ese sentir, con permitirnos sentir. Muchas veces dejamos de lado el sentirnos a nosotros mismos, que también habla de un amor propio. Sí, sí. Ya la vez pasada hablaba con una persona que me decía que yo le recomendaba, bueno, quizás está bueno que hagas, creo que hace yoga, no recuerdo ahora la charla, pero sí me quedó algo grabado de esa charla. Está bueno que quizás te sientes a meditar, a irte un poquito hacia adentro, ¿no? A parar un poco, como quien dice, bueno, paro la pelota y me quedo observando qué pasó, qué hice, qué no hice, ¿no? Y me dice, sí, ¿sabes lo que pasa? Me dice, todas las veces que lo quise hacer, siento que me va a invadir una emocionalidad tan grande, que empiezo como a lagrimear un poquito y lo corto y me voy, porque me da pánico. O sea, no sé lo que pude llegar a venir, ¿no? Entonces la charla venía justamente de problemas en el agua que tiene en su casa, ¿no? Bueno, y es una situación muy rica de aprovechar esa situación, porque si ya está sintiendo ese pánico, claro, seguramente va a entrar en una inducción y va a entrar rápidamente y fácilmente a la situación que es responsable de ese sentir en ella. Pero vos sabés que ella me contaba que le pasaban un montón de cosas en su casa respecto del agua, ¿no? Entonces yo, porque no puedo de otra manera, ¿no? Más allá de bueno, sí, llamaste al plomero, sí, está bien, llama al plomero, pero también fíjate ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Porque si estamos bloqueando esa emoción, y ella misma me estaba diciendo, lloro un poquito y siento que se me va a venir el mundo encima, y no voy a parar de llorar, y voy a llorar por mí, por el mundo entero. Bueno, de eso se trata, ¿no? Por supuesto, hacerlo de una manera acompañado o acompañada, pero dejar que eso venga, ¿no? Que aflore. Y fíjate que ese bloqueo que vos mencionás, cómo ella... se condiciona a no poder expresarse, se condiciona en un montón de aspectos de su vida, por un bloqueo que seguramente, si viene con una situación que ha tenido con el agua o no, porque es el agua lo que la despierta, sí. Se puede trabajar y se puede sanar, y ella puede empezar a ocuparse tanto de ese bloqueo como de otros tantos, si se permite mirar hacia adentro. Claro, exactamente. Es que ese es el quid de la cuestión, ¿no? Como parar... decíamos, ¿no? Ya sabemos la cosa cotidiana, a veces intentamos que no nos pase por encima y a veces nos pasa por encima, pero sobre todo ser conscientes. Bueno, me fui mucho, a mí me pasa eso, ¿no? Siento cuando me voy, me alejo de mí, y yo digo siempre, me termino extrañando, ¿no? Tengo que volver, no, ya me fui mucho, y tengo que volverme. Entonces uso, a ver, cualquier herramienta, que puede ser desde sentarte a meditar a sentarte en el jardín de tu casa con el teléfono apagado a tomar mate. No hace falta grandes cosas, no es que tengo que hacer algo trascendental. No, simplemente con sentarte en el jardín de tu casa a tomar un mate con el teléfono apagado y que nada te saque de ahí, de ese instante presente, así sean 10 minutos, 15, media hora o el tiempo que decidas, ya alcanza, ¿no? Como parar a observar qué es lo que está pasando. Bueno, y también dijiste una palabra muy importante, que es observar. También hay que aprender a observarnos desde afuera, a observar nuestros actos, a observar nuestros manejos, nuestras conductas ante diferentes situaciones, porque también estamos acostumbrados en el trajín diario a manejarnos de una manera, y para eso es normal para nosotros. Claro. Entonces, cuando empezamos a cuestionarnos de por qué nos manejamos de tal manera, puede llegar a aparecer esa experiencia inconclusa, tanto en nuestra niñez como en una vida pasada, ¿no? Claro, claro. Sí, no, es una de las cosas más ricas, ¿no? Donde nos trae tanta info. Pero bueno, hoy hablábamos un poquito en la clase de Tai Chi a la mañana, esto de poder conectarnos, ¿no? Es decir, bueno, conectarnos o reconectarnos con nuestro sentir, con nuestro ser más profundo, y preguntarle también, ¿no? ¿Qué quiere? Porque si no, ponemos el piloto automático y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y cuando nos dimos cuenta, ¡uy, se acabó! ¿No? Y ya está. No, ser consciente a cada paso. Hoy el tiempo, y ahora después de la pausa seguramente charlaremos un poquito de eso, está pasando de una manera... O sea, fíjate, estábamos antes de salir al aire, acá hablando los tres, hablando del 1 de agosto. O sea, que ya es como... que ya estamos el 1 de agosto. O sea, ya es muy sí, loco. Sí, hay mucho proyecto diario con el cual tapamos muchas cosas también porque nos sobrecargamos de cosas, uh-huh. pero también cada vez estamos más invadidos por distracciones. Uh-huh. Tanto teléfono, uh-huh. redes, cada vez hay más relleno uh-huh. que nos hace mirar hacia afuera y no hacia adentro. Sí, sí. Entonces, recién también dijiste algo que en meditación o en la última parte de yoga que se llama esa relajación... Savasana. Bueno, lo que intentas hacer esa parte es liberar los uh-huh. lazos energéticos uh-huh. que nos unen energéticamente con el cuerpo físico. Uh-huh. Bueno, eso mismo es lo que se intenta hacer con esta terapia. Bien. Bien. Liberar ese lazo energético que nos une con el cuerpo físico para poder estar pendientes de lo que pasa en otros planos. Claro. Uh-huh. Nosotros estamos acostumbrados a, para dar un ejemplo bien gráfico, a escuchar todos los días la minga. Uh-huh. Siempre en el mismo dial. Eso no lo cambia. Estamos ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando entramos a una terapia de vidas pasadas? Se hace un estado de conciencia expandida para intentar cambiar ese dial. Bien. Para intentar elevar la frecuencia y poder escuchar esa frecuencia cósmica uh-huh. que nos trae esta memoria álmica, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, creo que no vamos a... Si no, seguimos. Mirá que cuando se empieza a abrir el juego, ¿viste cómo es esto? No se abre y sí, bueno. Pero vamos a ir a nuestra pausa de las 2:30, esa pauta publicitaria. Antes un temita musical y quédate ahí porque esto está re interesante. Ahí volvemos. Your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance, make archer alliance, give voice to the fire. Move people to the beat of the wind, gather yourself and begin to dance the song until it ends. We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close in sight. And woman, medicine man, walk in with grace, I know your face, and I trust your hand. Medicine woman, medicine man, walk in with grace, I know your face, and I trust your hands. Find your teachers in the voice of the forest, some plug you can't ignore this, wisdom of the voiceless. Remedies are bountiful and surround us from the garden to the farthest. Pray you're made of stardust. Find your healing in the music that calls you, the voice that enthralls you. What do you belong to? Eyes out, there's the setting of the sun. Give thanks to each and everyone. The lesson is the medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hand. Medicine woman, medicine man,

es lo que nos marca, es lo que nos modifica la conducta, nos modifica la forma de reaccionar. Y es lo que se busca. Lo que se busca en la terapia es identificar en diferentes hechos en donde va recorriendo el paciente durante la sesión, cuál es el momento que lo considera como más traumático. Bien. Que muchas veces puede ser la forma en la que muere. No nos olvidemos que 100, 200, 300 años atrás estaba la horca, la hoguera, muchas formas de mutilar los cuerpos o de hacer presencial ante ejecuciones públicas una muerte. Entonces, la persona que se encontraba en ese momento ante tal situación muriendo, puede ser el momento más traumático su muerte. Claro. En donde afectado por la manera en que lo estuvieran torturando, se pone a pensar en, yo no tendría que estar acá, yo tendría que haber hecho las cosas de otra manera. Y todo eso se transforma en mandatos que el alma lo traduce a creencias limitantes de todas las vidas siguientes. Porque para el alma es una sola vida. Nosotros lo vemos como el paso de vidas. Como antes dijiste vos, hay una temporalidad que maneja el alma. Y una multisimultaneidad, que son vivir varias vidas a la vez. ¿Por qué? Porque un segundo para el alma es equivalente a un año nuestro. Entonces imagínate que es eterno. Claro. Algo que todavía puede estar pasando en este momento, que el alma puede estar sufriendo en este momento. Claro. Se puede traducir en que nosotros vivimos una experiencia que al alma le recuerde ese momento y reacciona de tal manera según lo vivido en otro momento. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí, sí, claro. Entonces, bueno, lo que se busca es eso, sanar ese trauma. Y la forma de sanarlo es revivirlo. Una vez que se encuentra ese trauma hay que revivirlo. Claro. Hay que sentirlo. Y cuando digo sentirlo es poner el cuerpo. El alma, la forma que tiene de sanar o de disipar esa energía que quedó contenida en ese momento, en ese hecho inconcluso, utilizando el cuerpo como vehículo para que mediante la emoción, mediante identificar todo lo que se pensó en ese momento o lo que no se pudo llegar a pensar, mediante todo lo que se tendría que haber sentido, las reacciones físicas, cómo estaba el corazón, cómo estaban los pulmones, cómo estaba la tensión del cuerpo. Claro. Todo eso hay que liberarlo mediante este vehículo corporal, este vehículo físico que tenemos en esta vida, y así el alma puede liberar esa energía. Y posterior a eso hay que transitar sí o sí la etapa de la muerte. Claro. Si el momento más traumático no fue la muerte en sí misma, si fue por ejemplo en nuestra niñez algún hecho traumático, una golpiza, una violación, cualquier hecho que nos haya podido marcar de tal manera que hoy nos sintamos con fobias, con angustia, con depresión, con desgano, con conductas emocionales que no queremos en nosotros, pero tampoco nos animamos a sanar. O de alguna manera en el vientre materno, cuando estamos en esos 9 meses, somos una hoja en blanco, en donde cada sentir de mamá, cada palabra de mamá, cada pensamiento de mamá, se escribe en esa hojita en blanco que somos nosotros. Claro. Somos como una esponja que vamos chupando toda esa info. Y si mamá nos concibió con miedo a no poder darnos el espacio que ella quisiera, nosotros vamos a tener miedo de no generar ese espacio. Claro. Si mamá nos concibió con miedo porque era adolescente y sus padres la podían llegar a mirar de una manera inadecuada, ese miedo, esa ansiedad, esa angustia que vivió mamá en nuestro embarazo, se traduce a nuestra vida. Claro, ni que hablar de, bueno, cuántas madres han tenido que, bueno, incluso ocultar, ¿no?, el embarazo, como vos decías, embarazos adolescentes, y entonces ahí está como la hoja de ruta, ¿no? Vos dijiste la hoja en blanco y a mí se me hacía eso, ¿no? La hoja de ruta escrita a través de ese sentir y esa vida intrauterina, cómo nos va marcando, bueno, si fuimos hijos o hijas deseados, en qué contexto, es increíble, ¿no? Como, porque uno dice, bueno, pero yo no me acuerdo. Bueno, sí, pero que no te acuerdes no quiere decir que no haya sucedido. El otro día no recuerdo con quién hablábamos de que ese primer impulso, esa primera inspiración, el bebé llora porque le duele que su pulmón, sus pleuras se separen y entre el aire. Ya entramos así. O sea, ¿no? O sea, la vida. Sufriendo. a la vida ya llegamos con ese dolor, ¿no? Mientras estamos en la panza de mamá, en el mejor de los momentos, bueno, fuimos, no sé, un niño querido, amado, bueno, esperado, todo bien. Pero cuando nacemos, nos pasa eso, esa primera inspiración separa nuestras pleuras y lloramos de dolor, ¿no? Que no nos acordamos, ¿sí? Pero que está en un registro, porque ese es ese primer dolor que sentimos. Y el pulmón, bueno, tiene que ver con las relaciones, ¿no? Y ahí enlaza un montón de cosas, porque ahí empieza un gran tema con nuestras relaciones, ¿no? Nacemos, empezamos a relacionarnos primero con mamá, después vamos creciendo con papá, con el jardín, con esto, ¿no? Y entonces, qué importante poder hacer consciente en la adultez, ¿no? Porque, bueno, hoy hay muchos niños, ¿no? Y niñas que son muy conscientes de esto. Ah, y ahí también te quería preguntar, porque los niños y las niñas, es más, hasta los 7 años sobre todo, tienen como ese jugar con ese verse en otras vidas, con ese estar en otra vida, con recordar, ¿no? Y a los 7 años, bueno, empieza como a mermar eso y dejan de recordar. He tenido algunos casos, ¿no? De niños, de madres preocupadas por sus niños y, no, está recordando. Es que en realidad recuerda. Uh-huh. Si nosotros recordáramos todo lo que hicimos en cada vida, sería imposible transitar esta vida. Claro. Entonces, ellos recuerdan hasta el primer septenio, en donde después se sumergen en la sociedad y empiezan justamente a olvidar quiénes son, uh-huh, a olvidar quiénes somos, a olvidar el propósito que tienen. Y muchas veces también los niños se manejan de una manera con su papá y pueden haber escuchado alguna palabra, algún enojo contra su mamá, y se traduce directamente a ellos, lo tienen guardado en su subconsciente. Claro. Ellos tampoco entienden por qué reaccionan así contra su papá o a algún otro ser querido. Claro. ¿Me uh-huh explico? Entonces, qué importante que es mantener esos 9 meses una comunicación en paz con lo que se está gestando, traducirle paz, emociones positivas, más allá de que todos obviamente podemos pasar o transitar alguna situación que no queremos en esos 9 meses. Uh-huh. Pero bueno, es muy importante cuidar esa etapa. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, no puede ser una obviedad, no decir lo mismo, tratar de cuidar las infancias, ¿no? En la medida en lo que uno puede ser consciente. Y hoy el juego se está abriendo tanto también a todo esto, donde hay padres mucho más conscientes, que pueden ver, que ya no es bueno, te digo que no, te digo que sí porque sí, porque soy tu papá y punto, y te callás la boca y ya está, ¿no? Sino poder cuidar esa primera etapa de la infancia tan importante, intrauterina y después el primer septenio, en la medida en que podamos, ¿no? Uh-huh. Por eso decimos siempre, en la medida que salgamos en la búsqueda nosotros mismos y vayamos hacia nuestro interior y seamos un observador de nuestras acciones y podamos sumergirnos en ese lugar interno, también vamos a tener esto hacia afuera. Entonces, hoy pasa esto, los padres y las madres son cada vez más conscientes de traer un hijo al mundo, se preguntan, ¿estoy preparado, estoy preparada? Y eso es súper importante, porque eso va haciendo sanar, ¿no? Primero la sociedad, el mundo en que vivimos, vamos generando menos traumas. Sí, y también enseñarles a ser esto, autoobservadores. ¿Cómo me estoy sintiendo en esta situación? En el cole, uh-huh, con amigos, con amigas. Uh-huh. Traer, a tener una apertura en casa de poder dialogar. Porque esto que vos decías de los padres que son un poquito más autoritarios y no permiten esa palabra o no dan lugar a eso, el niño guarda. Y va guardando. Claro. Uh-huh. Y esa cajita en el subconsciente se empieza a llenar. Uh-huh. Y después ese patrón es una creencia limitante en su adultez. Claro. Entonces muchas veces hay que regresar a sanar la niñez, uh-huh, por falta de diálogo. Claro. Que ni siquiera, bueno, por eso digo lo importante de esto que acabas de decir, ¿no? Porque ni siquiera es voy a sanar una vida pasada, me voy a ir allá. No, no. Con irme a la niñez, uh-huh, a veces sirve un montón y habilita incluso para otros procesos. Y en sí, digamos, ¿cómo? No, podemos ir al temita musical ahí a cortar un poquito. Ahí le voy a hacer una pregunta, pero te la voy a hacer y la desarrollamos después del tema musical. ¿Cómo es en sí la terapia, ¿no? Para que la gente pueda ir tranquila a experimentarla, ¿no? Porque yo sé que les da mucho miedo. Ponés terapia de vidas pasadas y me da como ese miedito. Pero quiero que hablemos un poco de eso, bien cómo es la terapia, para que la gente ahí se sienta segura. Pero bueno, ahí cortamos. Dale, con el temita. Cómo nos va llevando ese temita de Gladiador, acá, hablando ahí mientras lo escuchábamos. Te voy a recordar el teléfono por si querés hacernos alguna pregunta. El WhatsApp de la radio es el 3548-597634. ¿Y cómo era la frase ahí, Lean, que me dijiste? Que decía, que me recordaba el tema. Uh-huh. Lo que hagan en vida resuena en la eternidad. Es una frase que dice justamente Russell Crowe cuando está armando su equipo de caballería, ¿no? Uh-huh. Hermoso, ¿no? Lo que hagan en vida resuena en la eternidad. Y eso queda ahí grabado, ¿no? En el inconsciente. Y bueno, de ahí se trata, o sea, tener buenos pensamientos, buenas acciones, para que quede grabado eso en la eternidad, ¿no? Quedémonos como con eso, ¿no? Bien, entonces te preguntaba antes de ir a esta breve pausa, ¿en qué consta en sí la terapia? O sea, llega a la persona, no sé, yo por ejemplo puede ser una fobia, ¿no? Uh-huh. Tengo fobia a ¿cómo decías vos? A subir al ascensor, o fobia al agua, o algo que quiero tratar, y entonces... Bueno, se hace una primera entrevista, uh-huh, como para sacar un poco de datos, a ver en qué situación está la persona. Uh-huh. A ver si es pertinente trabajar esta vida o ir a una vida pasada, porque muchas veces no sabemos por qué reaccionamos así y no encontramos un porqué de alguna vivencia de esta vida, ¿no? Uh-huh. Una vez hecha la entrevista, sí, la persona puede elegir ese mismo día, si ya está con conexión, quedarse a hacer la sesión o programarla para otro día. Uh-huh. Una vez que empieza la sesión, la persona recostada empieza con una relajación y se induce para que vaya cada vez estando más tranquila y conectando con esta parte álmica, dejar el peso del cuerpo atrás. Uh-huh. Bueno, la persona va a recorrer de alguna manera un laberinto para conectarse con esa inconsciencia, con ese subconsciente, y poder empezar a relatar lo que está viendo, poder empezar a relatar una emoción, de dónde viene esa emoción, poder empezar a ver diferentes situaciones de vida, ya sea de esta o de otra. Y una vez que recorremos diferentes situaciones de vida, siempre consciente, si la persona tiene ganas de ir al baño, se puede parar para ir al baño y después retomar la sesión. Bien. Siempre va a estar pendiente de lo que ocurre a su alrededor. Una vez encontrado la situación más fuerte, más dolorosa, se trabaja esa situación. ¿Cómo se trabaja? Reviviéndola, sintiendo en el cuerpo las reacciones que tuvo en ese momento. Si mató a alguien, si fue herido, si ahorcó a alguien, todo lo que sintió en ese momento en su cuerpo. Porque ese momento traumático todavía está registrado, claro, en la memoria del alma. Entonces lo tiene que revivir, lo tiene que expresar a través del cuerpo. Tiene que pensar todo lo que estaba pensando en ese momento. Tiene que sentirlo visceralmente. Una vez hecho eso, después sí, seguimos avanzando en esa vida hasta encontrarnos con su muerte. Bien. ¿Para qué? Para reconocer que ese cuerpo ya no existe. Claro. Si es una vida pasada, para reconocer que el alma dejó ese cuerpo, para que se dé cuenta y recuperar esa energía. Porque si hay algo que pasa también, es que la energía se va fragmentando. Al quedar atrapada en diferentes situaciones, en esta simultaneidad que vos nombrabas antes, el alma se fragmenta. Y ese desgano que sentimos a veces, esa desvitalización, puede provenir de ahí, de ese atrapamiento del alma, de esa fragmentación que va teniendo en diferentes hechos traumáticos. Claro. Claro, sí, en el chamanismo se dice lo mismo, bueno, sobre todo en la línea de Carlos Castaneda, ¿no? Y de los pases mágicos, se habla de recapitular, ¿no? Hay un ejercicio que se llama así, recapitular, que es a través de la respiración, de una respiración indicada, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Es sentarse, anotar traumas o situaciones, sensaciones, escribir, pero sobre todo ellos te hacen hacer esta lista, ¿no? Lista de personas, o sea, lista de personas con las que vos tuviste algo, ¿no? Como una pelea, discusión, y no solamente cosas, entre comillas, feas, sino que también pueden ser donde estuviste muy, muy feliz y muy contento de estar con esa persona, y hay que recapitularlo. Hay que ir a buscar esa parte del alma a través de la respiración, recapitulando, y la tengo que traer. Porque en ese huevo energético que somos, donde está el 100% de energía disponible, si no pasa esto, va quedando allá. Y se va fragmentando. Y cuando me veo acá, estoy así, con muy poquita energía. Entonces, bueno, una vez que terminamos de ver esa muerte, de procesarla, de entender que el cuerpo físico de esa vida está muerto y que el alma tiene que elevarse a la luz, hay una recuperación de energía, hay una elevación de esa energía que quedó atrapada en ese cuerpo. Claro. Entonces después lo que hacemos es traer esa energía a nosotros. Ah, un mensajito me estás diciendo, me encanta porque dígalo con mímica, es acá. ¿Me pasaste acá el mensaje? A ver. Mientras yo finalizo la idea para que la gente vaya. Sí, obvio, por favor. Una vez que hacemos eso, que se recupera esa energía, tenemos la posibilidad de reconocer mandatos que se hayan visto durante la sesión. Y se pueden trabajar esos mandatos. Muchas veces reconocemos que en una situación de muerte podemos haber pensado de una manera que se está traduciendo en nuestra vida. Claro. Yo no merezco ser feliz por lo que hice. Claro. Entonces la persona en este momento se está sintiendo así, no merecedora de la felicidad. Entonces al reconocer ese mandato, al darse cuenta que ese mandato la está haciendo hacer cosas en esta vida que no es como se quisiera manejar, se puede desatar. Se puede romper ese mandato. Entiendo. Que es una forma de pensar que tenemos en ese momento. Claro. Como así también podemos encontrar maldiciones. Las maldiciones son distintas a los mandatos. Las maldiciones tienen una carga energética negativa sobre otra persona. Ay, qué profundo esto. O sea, sí, no me llegó el mensajito. ¿Querés leerlo vos sin la pregunta? Buenas tardes. Sí, yo leo la pregunta y me quedo y a que apuntemos maldiciones, porque yo quiero tener más ideas. Sí, por eso. Bueno, el mensaje dice lo siguiente. Hola Gaby, soy tu alumna de Tai Chi, Cecilia. Escucho el programa Brian West. Llegó a mis manos hace bastante tiempo atrás y comprendí muchas cosas muy importantes. Mi pregunta es si tu invitado hace terapias regresivas. Hace tiempo quiero hacer eso, nada es casual, besos, buena música, buenos mates y buena charla. Gracias. Gracias, Ceci, hermosa, ahí por estar. Bien, la pregunta para ti. Sí. Sí, sí. Justamente sí. En Gayatri. Justamente. Sí, Ceci, después ahí arreglamos. Pero, bueno, un poco eso también es la invitación, ¿no? Que todo va llegando y todo va aconteciendo y todo se va acomodando, ¿no? Se va presentando, ¿no?, a medida que la necesidad se va desplegando también. Y que nos permitimos uh-huh. ese camino transitarlo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, nos llega esa info, nos llega ahí el momento, la persona, ¿no? Ayer hablamos también con alguien, no recuerdo con quién, que uno, o sea, en mi caso, ¿no? Van llegando personas, las conozco, como es tu caso, ¿no? Y voy recomendando lo que en tu caso haces, así como, no sé, los chicos que hacen masajes, que se han acercado incluso a Gayatri, Rubén, ¿no?, que estuvo acá hablando con nosotros acerca de reflexo masaje taoísta. Bueno, se van acercando personas y uno puede decir sí, con confianza, puedes ir con esta persona a atenderte, a expresarte, ¿no? Justamente, así que, eso es un espacio para expresarse. Exactamente, exactamente. Y este programa tiene esa particularidad, ¿no? De traer siempre algo que le resuene a esa persona. Quizás a Ceci, bueno, le resonó esto, pero a otras personas le resuene otra de las terapias. Este mundo del holístico y alternativo tiene tantas maneras, ¿no? Y es siempre con lo que resuena nuestra alma en ese momento. Si te resonó y está ahí y te viene llegando, es porque, bueno, es para hacerlo. Es tal cual como decís. Muchas veces, como decía Ceci, le llegó el libro de Brian Weiss a sus manos. Capaz que muchas veces lo vio en algún lado y no le dio la importancia que le va a dar ahora. Claro. Porque es el momento, porque antes lo veía de lejos, ahora quiere transitar el camino. Claro, claro. Y también mirarse hacia uno mismo es darse amor. Y después de, antes de terminar, bueno, abre eso la persona, ese sentir, ¿no?, experimenta ese lugar, y después, digamos, esto queda resonando, ¿no?, lo que se abrió en la terapia en ese momento tiene como una repercusión, obviamente que es en la terapia en sí, pero después va como resonancia, digo bien, ¿no?, como sanando en resonancia, poquito, ¿no?, y llega a la profundidad. Y ahí la persona tiene tu contención. Sí, sí. Incluso una de las frases más lindas para terminar también la charla en cuestión de devolución de las personas que han pasado, de los pacientes, es que se dan cuenta que sanan por las cosas que dejaron de hacer. Claro. Y no tanto por las que empezaron a hacer. Claro, claro. Las cosas que dejan de hacer por compromiso, por patrones, por creencias limitantes. Claro, claro. ¿Cómo se dan cuenta cuando están haciendo algo que dicen, no, esto viene de eso que trabajé? Claro. Yo esto ya no lo hago más así. Exactamente, lo cambio. Y ser lo más consciente, eso, en el observador, en la observadora, en el sentir, el poner esa pausa y el permitirnos irnos un poquito hacia adentro. Bueno, lo vamos a tener que invitar de vuelta, ¿no? Porque tiró ahí la maldición, ¿no? Entre comillas ponemos la palabra porque dijo que las maldiciones... Acá es otro programa, por supuesto, ¿no? Porque, wow, también tiene un peso súper importante, súper importante. No, me imagino, se me pone la piel de pollo, ¿no? Cuando que quizás... incluso podemos haberlas dicho hacia nosotros mismos, claro, nosotros hacia alguien o alguien hacia nosotros. Hay tres formas y todas tienen su carga energética negativa, obviamente. Y en el momento en que se recupera la energía, está la oportunidad de conectar con la persona que nos haya dicho o de sanar esa maldición que nosotros dijimos hacia otro o hacia nosotros mismos. Claro, claro. Es una elección en el momento. Incluso encontrar una maldición también es un hallazgo en la terapia porque no son tan frecuentes como sí los mandatos. Claro, claro. Porque el mandato siempre ocurre porque es el momento en el que vos estás en el hecho traumático, ¿qué estás pensando ahí? Claro, pero claro, la maldición ya tiene como otro conjuro. Wow, ¿no? Ay, no, no, esto da, bueno, ya digo, una hora más. Da pie, pero vamos a dejarlo ahí, da pie, para hablar, porque me imagino que meternos en ese tema de las maldiciones, o sea, es un programa entero, es casi un programa entero. Y es un tema. Es un tema, sí, sí, sí, porque a veces no, bueno, esto no nos damos cuenta porque estamos atravesados por algo que no elegimos o hasta incluso nos sentimos maldecidos. Sí, véanlo como una flecha que lanza. Uh-huh. La proyección mental de otra persona hacia nosotros. Uh-huh. Una flecha energética con mucha carga. Claro. Que penetra nuestro aura. Uh-huh. Nuestro campo energético. Y esa energía lo que viene a traer es una desconfiguración de nuestra forma de manejarnos. Uh-huh. ¿Qué hace? Nos desvitaliza, nos modifica la forma conductual, la forma de pensar. Uh-huh. Si fuéramos más conscientes de ese campo energético que tenemos, claro, no permitiríamos entrar esas maldiciones. Claro. Pero como el común denominador no está consciente, esto es muy permeable. Claro, claro. Bueno, todo lo que hacemos desde lo energético apunta a eso, ¿no? En a estar más conscientes. En el yoga, en el tai chi, en el qigong, en cualquier arte marcial, en el vibrar justamente alto, buenos pensamientos. Eso lo que hace es que nuestro campo energético, en vez de estar debilitado, esté cada vez más compacto, más brillante, cada vez más sano, más despegado de nuestro cuerpo físico, y entonces nos proteja justamente de eso, ¿no? Es como ir caminando con nuestro huevo energético, como dicen los chamanes, tranquilos y tranquilas, porque estamos ahí con nuestro cuerpo energético elevado, brillante y no permeable, ¿no? Porque si no, claro. Pero es como decías vos, uh-huh, se siente uh-huh, que estamos con algo, pero si somos conscientes de esa parte también. Claro. No, si no, no, no. Porque no. Podemos tener un montón de bloqueos materiales, emocionales, uh-huh, y seguir transitando y ser víctimas de eso sin ocuparnos. Claro, de eso se trata, ocuparnos. Nos quedamos con eso para finalizar. Hay que ocuparnos, irnos hacia adentro, sentir, tomarnos una pausa y ocuparnos de eso que está pasando, porque también es bueno para nosotros mismos y para los que vienen atrás, para los que están atrás y los que están adelante, ¿no? Porque esto sanamos acá, pero sana para atrás y para adelante. Así que gracias, Lean, te vamos a volver a invitar, sabelo, prepara ese temita ahí, porque quedó ahí como se entendió, igual se entendió clarísimamente a dónde ibas. Así que bueno, gracias por pasar por el aire de la Muchas Minga, gracias a ustedes por la invitación. Por este refugio del peregrino, qué bueno que nos estamos yendo, lo vamos a dejar ahí con nuestro último temita musical, los esperamos el próximo martes con esto que es el refugio del peregrino por Radio La Minga, gracias a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, gracias Sin siempre por estar ahí del otro lado, y bueno, nos escuchamos, nos vemos, nos tanteamos el próximo martes de 14 a 15, gracias, chau chau. Nosotros los zapatistas, hijos del sol, los que escribimos en la sombra del crepúsculo, los que caminamos a través de la noche, los que surgimos en la luz de la mañana, los descalzos en el seno de la tierra, los que sembramos los campos, los que criamos los frutos de cada día, los que conocemos el lenguaje del viento, nosotros nos alzamos como un sol que no se oculta. Nosotros clamamos la libertad, y ese clamor fue oído por multitudes de pueblos. Sangraron, y su sangre regó toda la tierra. Nosotros despertamos de la muerte, y su despertar fue el comienzo de la vida y victoria. No niego que existe la maldad. Existe la injusticia, no ignoro que existe falsedad, el odio, la traición y la malicia, no niego que existen inframundos, como tampoco ignoro los infiernos, el horror, la mentira y el robo, y todo lo que causa sufrimientos. Hoy es tiempo de soñar que todos los colores se hermanan para construir el árbol de la vida, donde reine la paz, la justicia y la libertad. El refugio del peregrino. Todos los martes de 14 a 15 por Radio La Mingla. Porque la salida siempre es hacia adentro. Transmite LRT 392, Radio La Minga, en su frecuencia de 90.